de Alba Ciudad, donde, bueno, todos y todas hacemos vida en ella gracias a un comandante supremo que, bueno, habilitó la posibilidad de que el poder popular se organizara y estuviera dentro, lo imposible, dentro de la institucionalidad. Y bueno, aquí estamos guerreando de pie de cañón. Así que bueno, en eso está de pie de esta batalla Fidel Barbarito, en San García, Randol Borges, Gustavo Yapol, que también es parte de la coordinación, porque si algo tiene Alba Ciudad es coordinaciones. De verdad, todo. Una parranda de coordinación. Aquí tenemos cuatro jefes antes de llegar a los coordinadores, es impresionante. Pero bueno, eso es parte de la institucionalidad y del qué hacer. Claro, vale, por supuesto. Bueno, y también como eso tenemos emisoras hermanas que nos retransmiten la RPM Revoluciones por Minuto allá en el estado Táchira, 88.5. Y por allá en Lara y parte de Portuguesa, por supuesto, 94.5 FM. Y también Radio Venceremos allá en Carora, una guarachamo. Venceremos, claro que sí. Y bueno, recordamos nuestra mensajería de texto al cual se pueden comunicar y por supuesto abrimos la participación porque este programa es participativo y protagónico al 0416-534-8710, 0416-534-8710 y también se pueden comunicar a la cuenta en Twitter, @contraataque963, @contraataque963. Así que bueno, hoy activos, es martes. ¿Martes de qué? Martes de reggae y ska. Nacional hoy, pura música nacional, hecha en casa. Bueno, claro, todas las críticas están bien recibidas y bueno, a partir de hoy... DJ Puchi, teníamos abandonado a Puchi, ¿vale? Teníamos abandonado, ahí está Puchi, pues. Puchi nos va a mostrar todo ese reggae y ska que nunca habías escuchado. Bueno, lo vas a escuchar por aquí. No, que es que se ha escuchado, por supuesto, no, y se le ha dado cabida totalmente a la... Cuando no se le da cabida, por supuesto, aquí en este espacio a la producción nacional. Incluso recuerden que pueden enviarnos a través del Twitter, @contraataque963. Bueno, alguna producción, siempre lo decimos aquí en el programa. Si tienen alguna canción de algún género musical, bueno, mándenlo, porque aquí somos cero payola. Y por lo tanto, estamos apoyando al talento nacional. Eso es correcto, son las 5:30 de la tarde y tal, para papá emprendido por ahí, pero también hay buenas noticias, ¿vale? Por supuesto, claro. Hay buenas noticias. Eso es parte de la buena vida. Por aquí yo tengo en ADN que 400 taxis de... ¿Taxi? ¿Mototaxi o taxi? Mototaxi, no, son taxis. Ah, okay. 400 taxis del Distrito Capital contarán con dispositivos de GPS, ¿qué tal? Excelente. Para que no se les pierda. Bueno. Excelente. En la cola no te pierde igual. Exacto. También deberíamos poner un taxímetro. Por aquí dice también el camarada Nicolás Maduro: el ALBA es la concreción de la esperanza. El camarada Nicolás Maduro, Agencia Venezolana de Noticias, ¿tienen algo por ahí? Alba Ciudad es la pieza clave. ¿Será? Bueno, yo creo que sí. Eso es parte del nombre. El ALBA, esto es excelente, esa frase. Vamos a buscar. Escúchale, el ALBA es la esperanza. Si no estás escuchando. ¿Tiene algo ahí? Por supuesto. Buena vibra. Una cosa espectacular, por supuesto. Todas y todos lo hemos visto, o por lo menos todos los caraqueños y caraqueñas, porque Chávez y Bolívar presentes en calles y avenidas de Caracas. ¿Qué tal? ¿Cómo es eso? Bueno. Una maravilla. Más de 400 imágenes y bueno, dentro de un ratico les he hecho el cuento. ¿No las has visto por ahí? Sí, las hemos visto. Una belleza. Muy, muy buena. Excelente. Vamos foto. A ver de quién fue iniciativa esta gran idea. Aquí tenemos también que turismo social para adultos mayores. Atención, Daniel. Ajá. Nunca pensé que teníamos de mis 60 años iba a viajar. Nunca pensé que a mis 60 años iba a viajar, dijo una señora. Turismo social para adultos mayores. Aquí qué dice, bonito. Es temporada de vacaciones escolares. Pero eso no hace gran diferencia para ellos. Tienen más de 55 años. Atención, Daniel. Y ya jubilados de su trabajo, ¿en qué invertir el tiempo libre? Es una de sus principales preocupaciones. Cuando en la ciudad abundan los grandes autobuses repletos de niños en planes vacacionales, también hay otros transportes en los que se aprecia con el mismo entusiasmo y la alegría, sazonados por la experiencia de los años vividos. ¿Y eso es culpa de quién, Puchi? Todo es culpa de Bolívar, de Chávez y Maduro. Las tres raíces. ¡Puchi! ¡Puchi! ¡Se ahogó! Bolívar y Maduro. Bueno, ahora sí, pues más de 400 imágenes de papel llenaron las paredes de las avenidas más transitadas de Caracas para celebrar los natalicios de Simón Bolívar y el comandante supremo de la revolución, Hugo Rafael Chávez Frías. Así que bueno, la iniciativa de pegar estas figuras que llevaban por nombre la campaña de Libertadores Chávez y Bolívar, un solo corazón, arrancó el pasado 23 de julio y culminará mañana. ¿Qué tal? Bueno, se trata de 11 imágenes históricas de Chávez y 7 de Bolívar. Y en sus diferentes facetas, el comandante en bicicleta, en aló presidente, vestido de militar, jugando béisbol, jóvenes y montando... Yo vi esos banners, excelentes, son los banners que vimos en la Plaza Bolívar, ¿no? Estaban maravillosos, bellísimo. Gigantes a full color, bueno, bello mi comandante. Esos están pegándose desde el domingo, bueno, culmina mañana, así que vamos a tener el placer visual de verlo. Hermoso, hermoso, verdad. Ah, bueno, culpe Chávez, pues. En todos esos postes, debajo de los puentes, en cualquier parte, en cualquier rincón va a estar Chávez y Bolívar. Aparte en nuestro corazón. ¡Métale el ojo a eso! Y en nuestra práctica. Tengo un mensajito de texto por aquí, muchachos. Ajá. Cuéntame. Aquí dice, mientras en la Asamblea Nacional le allanan el fuero a Mardito, los escuálidos gritan con su nueva consigna, ¡con mi Mardito no te meta! Refiriéndose al diputado Richard Mardo. Así le dicen sus amigos. Así le dicen sus amigos, Mardito. Okay. Mardito. Eso lo dice de cariño. Rafael Aular de Katia. Mira, por ahí están pasando cosas interesantes en la Asamblea Nacional. ¿Por qué no ponemos de fondo? Ese lío está prendido, sinceramente. Aquí en la radio. En la radio todo el mundo está pegando brincos. ¿Qué está diciendo Arle Herrera a Mardito? ¿Qué le dice? Porque a nosotros nos decía en su última campaña el comandante Chávez, que por cierto, un día como hoy, con el 59% de los votos, fue relegitimado como presidente en el año 2000. ¡Oh! ¡Oh! Para los que no tienen memoria, pues. Dale con el todo, Arle, dale con el todo. Con los que no les gusta hacer memoria. La lucha sigue. Ustedes han dicho que de aquí van a ir para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, pregúntenle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la inmunidad diplomática de Evo Morales, presidente de Bolivia. Pregúntenle a esa comisión. Ustedes han dicho, aquí quien apareció hoy, apareció toda la mesa de la unidad encabezada por su candidato perdedor. ¿Vinieron a como trabajar? Si se tratara del proceso de Núremberg. Aquí a cualquiera de ustedes pasa un día en una jefatura civil y se cree el conde de Montecristo. Y nos quieren hacer creer eso. Bueno, aquí el candidato de ustedes se reunió en Chile con el señor este que fue secretario de la Junta de Augusto Pinochet, donde no había Asamblea Nacional para finalizar el presidente. Nosotros los revolucionarios sabemos lo que es la inmunidad por una razón muy sencilla. Si ustedes ganan, eso no existe para nosotros. Si ustedes ganan, para nosotros existen los estadios, el asesinato y la persecución. Somos nosotros los que salvaguardamos aquí a esta Asamblea Nacional. Y somos nosotros los que garantizamos que aquí se respeten los derechos parlamentarios y los derechos humanos. Muchas gracias, presidente. ¡Oh! Agárrate, Mardo. Y a la derecha, le dio hasta eso con está el bueno, todo. Está bueno, Iván. Eso está bueno en la asamblea, ¿vale? Pero yo creo que vámonos a un corte musical. Vamos a escuchar música, vamos a relajarla. Estamos y ahorita venimos con el padrino. No se olviden escribir al 0416-534-8710 o al @contraataque963. Vaya, pues. La guerrilla mediática. En la casa. De todas maneras queremos luchar. estalla la guerra nuclear. Las cosas bellas se acabarían con tan solo un botón apretar. Y el mensaje de este reggae con todo esto quiere acabar. No queremos al mundo corrupto, no queremos la guerra nuclear. Y el mensaje de este reggae con todo esto quiere acabar. Y el mensaje de este reggae con todo esto quiere acabar. El Rastafari es puro amor. El Rastafari me pide esta canción. Mis hermanas y mis hermanos, ese es una nota de reggae, ese es una nota de paz, ese es una nota de reggae. No queremos al mundo corrupto, no queremos la guerra nuclear. Y el mensaje de este reggae con todo esto quiere acabar. Y el mensaje de este reggae con todo esto quiere acabar. No queremos al mundo corrupto, no queremos la guerra nuclear. Y el mensaje de este reggae con todo esto quiere acabar. Y el mensaje de este reggae con todo esto quiere acabar. Continuamos aquí con este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5:40 de la tarde, bueno, 41, acaba de cambiar el reloj. Bueno, escuchábamos en Martes de Reggae y acá a Onis, unos panas ahí de Caricuao. Producción nacional. Así es, Guerra contra las Guerras, se llama la canción que acabamos de escuchar. Y bueno, recuerden que pueden solicitar también su reggae o ska a través del 0416-534-8710. 0416-534-8710 o a través del @contraataque963. Y bueno, escriban, participen, que este es el espacio. Son las 5:40 de la tarde. Tengo mensajitos de texto por aquí. 0416-534-8710. Por si no lo habían escuchado. Aquí tenemos, nos mandan saludos. Qué buen programa, qué pela les dio Earle Herrera. Nos escriben por aquí en la mensajería de texto, el 0416-534-8710. Y esa tangana sigue ahí en la Asamblea Nacional. Está mi gente. Bueno, vale. Mira, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a la locura? Sí, ya. ¿A fastidio? A la nada. Al peor es nada. Al peor es nada. Lujo, mesa. Mesa, mesa o luz. Mesa. Vamos con la mesa. Nos vamos con la ¿qué mesa? ¿Qué es esto, Puchi? ¿Qué es esto, Puchi? Esto es una fiesta. Esto es una fiesta. Una fiesta, esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y de locos también, y de locos también. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. Mardo, los diputados iremos a la Asamblea Nacional y impediremos que se me allane la impunidad, que digo la inmunidad. De diputado Richard Mardo, aseguró que los parlamentarios de la unidad irán a impedir que se me allane la impunidad. ¿Qué digo, la inmunidad? Ay, por favor. Dios quiera que hoy no se me viole la inmunidad. ¿Qué digo, la inmunidad? Comentó Mardo. Quéjate. Yo soy simplemente un ayudante de mi familia. Yo recojo los cheques a nombre del señor. Del señor dueño del banco que me tiene las cuentas. Ay, no, qué desgracia. De verdad. Mardo, tú lo que eres siendo Mardo, mi. Lamentándolo mucho, tuvimos que escuchar a César Toldo. Mira lo que escribieron en la mensajería de estos muchachos. No, no, qué horror. Aquí miran la consigna que me mandan al 0416-534-87. Ah, ¿qué te dicen? Consigna, dos puntos. Mardo, animal, tu mamá compra en Mercal. Entonces creativa. Ay, esto lo mandan al 0416-534-87. Por cierto, tenemos una denuncia. Ajá. Por cierto, tenemos una denuncia. Ajá. ¿Qué dice? Que dice que la gente de Ledesma. Los sicarios de Ledesma andaron por ahí rondando la Asamblea Nacional. Así que llamamos a las autoridades. Según se detoldo no están en el poder. Correcto, los malandros de Ledesma, a los que les pagan. Ellos no tienen poder. Para ser grupo de choque. Bueno, entonces le están en los alrededores de la Asamblea Nacional tratando de provocar desestabilización por la absoluta legalidad que tiene la... quitarle la inmunidad a Richard Mardo porque es un corrupto y un sinvergüenza, eso es lo que si está pasando. Si se decide por mayoría, que se apruebe, ¿no? Yo no veo cuál es el conflicto. Sí, se decide por la mayoría, pero además porque... Es que imagínate. Es justo, es justo. Claro, ¿no? ¿Hasta cuándo tanta impunidad? Vale, tanta violación. ¿Hasta cuándo la burguesía va a estar impune? A los derechos que existen ya, las normas, las leyes, basta, ¿no? Correcto es correcto, pana. Claro. Así es. Así empezar dando el ejemplo no está mal. Así preso. Se haga llamar el padrino, preso, el mardino. Y no pueden decir que nada más que es persecución política, porque aquí se metió preso a la gente que dirigía el fondo chino. Se metió preso a funcionarios de dirección del CENIAT. Mira, ejemplo de ello. Ejemplo de que gobierno es demasiado endeble y no ha empezado a meter preso a gente. Porque es endeble, o sea, es un proceso complejo atacar la corrupción. Es que hay diputados en la Asamblea Nacional de Oposición que tienen un historial más patético. Es que es ilógico lo que decían. Y hablando de... Es ilógico de que... De que Venezuela no hay derechos humanos, de que ellos son unos perseguidos políticos, de que... Se cree el todopoderoso y no cree en Dios. Casi me hace llorar ahorita, porque imagínate todo lo que estaba diciendo. Como que si él... No, como que si él no perteneciera al Estado, porque él es parte de la Asamblea Nacional. Es que eso es parte también del satanismo hacia la revolución, que la revolución no cree en Dios, que la revolución no tiene ningún tipo de creencia religiosa. Y muy acertado lo que estaba diciendo Erle Herrera con respecto a los medios de comunicación. Ayer estábamos revisando todas las páginas digitales y por supuesto que me imagino que las empresas que salieron hoy y todas eran a favor de Richard Mardo, por supuesto, porque ellos no tienen ningún poder, solo el mediático, el económico, no, imagínate. Ay, pero bueno, nos vamos a un corte musical. Y ya venimos con más. Esto es Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Vale. Hoy, martes, de Reggae y Ska. Vale. Por eso pierdo mis raíces vienen en la lejana África. La África que no es medio bien del world, la África que no es medio bien del yo, representante no al flan. Tout ce qu'il faut dans l'esprit de Dieu. L'esprit qui nous coupe dans son manteau, oh, oh, oh, yeah. Les diopies, je ne chante pas pour le système. Je chante contre le système Babylon, système. Si yo no soy blanco, no puedo ser novio de tu hija. Oh, yo, ya. Si yo soy pobre, no puedo entrar en tu familia. Oh, ya. El sistema babilónico empieza desde los ricos hasta los pobres. Hasta cuando me pregunto, pronto llegará mi día. This is my Babylon system. Babylon system is so hard to live. Babylon system es muy fuerte de vivir. Babylon system is so hard to live. Babylon system es muy fuerte de vivir. Babylon system is so hard to live. Babylon system es muy fuerte de vivir. Oh, oh, Babylon yeah. System is so hard oh, to live. Oh, oh, yeah. Continuamos aquí con el contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Son las 5:50 minutos de la tarde. Ajá, estamos pendientes. Escuchábamos a Nubi La Kai, Babylon Sister. Tremenda pieza. Nubi La Kai. Hoy es martes reguesca. Así es. ¿Qué vas a decir, Gustavo? Que tengo un mensajito de texto. Cuéntame, al 0416-534-87. Ahí sí mismo. Está bien. Hay que seguir las consignas. Uh-huh. ¿Qué dicen? Se ve, lo veo, mardo pa'l rodeo. Venga las consignas, aquí al 0416-534-8710. Ay, vale, está bueno. Sigue bueno, otro mensajito, nos dice. Un saludo, no, ese es tierra. Un saludo revolucionario, Richard a freír mono, se refieren a Mardito. Por favor, pongan algo de Scatalites. Escatalite, no sé dónde llevar el acento, pero es eso Catalite. Lo que le están pidiendo. Felicidades, sendo programa, saludos a los panas del Río Caribe Surfing Club. Ay, qué bueno. Saludos a todos esos panas del Río Caribe Surfing Club y gracias por el mensajito de texto. Cuéntame qué viene ahorita. El Lucaraba, yo no. En el terror. Relájate. Oye, es martes de reguesca. Bueno, ponle el fondito de reguesca ahí, por favor, porque necesito que mi muchacho se relaje para... Escucha. ¿Qué viene, Irojo? ¿Qué viene? ¿Qué viene ahorita? La sección. Luz. Nada más. No, tenemos algo antes de esa sección, mi algo camarada. Importantísimo. Y es que el camarada Mango se encuentra en los alrededores de la Asamblea Nacional. Uh-huh. Este reportero que tanto esfuerzo ha hecho por esta emisora y que tantos años tiene luchando junto con nosotros. Y está el teléfono, Mango. Habla claro. ¿Qué es lo que hay por ahí? Para saludarte reportando de aquí, en este momento, de aquí de San Francisco, Villapol. Aquí en este momento, bueno, se encuentra el grupo de personas aquí en el Torre Rojo de la Asamblea Nacional, movilización del pueblo, en respaldo a cualquier medida que se pueda tomar hoy en la Asamblea Nacional. Estamos hablando específicamente del caso del posible allanamiento de inmunidad del diputado Richard Marlo, que está siendo investigado por una serie de delitos financieros y desviaciones en cuanto a lo que tiene que ver con un depósito de cheque y transferencia de otra procedencia. Cuéntame, Mango, ¿cómo está la situación alrededor de la Asamblea Nacional? Nos llegó una denuncia de que los malandros pagados por Ledesma estaban tratando de crear algunos desórdenes por allá o tenían la idea de hacerlo. ¿Qué has visto tú por esa zona? Bueno, en los sectores de lo que llaman el edificio Guardia España, en el centro financiero activo, específicamente la Libro Norte y el edificio Guardia España, que está a dos cuadras de la Asamblea Nacional, que ahí funciona la oficina de la alcaldía metropolitana, específicamente la alcaldía, no, lo que llaman anteriormente conocemos alcaldía mayor. Uh-huh. Se encuentran grupos concentrados allí de trabajadores de la coordinación, la dirección de obras sociales, digamos de esta manera, que tienen que, y que son los que impulsan, pues, lo que llaman los famosos equipos de choque, son los que salen a enfrentar a generar situaciones de violencia, son los grupos de choque, pues, pago por esto que por la alcaldía mayor, gente identificada con Alianza Bajado Pueblo, gente identificada con Voluntad Popular, pues, están bastante cercanos a la Asamblea Nacional. Pero sería interesante, ya que estamos aquí cerquita de la Asamblea Nacional, consultarle a la gente, pues, que está por aquí tenemos una persona, realmente su nombre, estamos en vivo para Alba Ciudad. ¿Qué opina usted del posible allanamiento de la impunidad parlamentaria del diputado Richard Maro, diputado de oposición? Estamos en vivo. La ley está haciendo todo el trabajo que debe hacer, y bueno, todos sabemos que las evidencias y los recaudos han sido suficientes. Siempre va a haber quien se dedica solamente a defender su parte interesada, como lo han venido haciendo a lo largo de todo este tiempo. La tarde vimos ese debate y la inclinación a defender, bueno, lo que sabemos que no tiene defensa. ¿Cuál es su nombre? Silvia Llamosa. Buenas tardes, Silvia Llamosa. Estamos aquí exactamente en la esquina de San Francisco, en los alrededores de la Asamblea Nacional. ¿Alguna pregunta, Gustavo? No, bueno, está muy bueno el reporte, Mango. ¿Qué llamado le haces a la gente que todavía está por ahí saliendo de sus trabajos, a los militantes de la revolución? Para que bueno, llamar a la gente a estar pendiente por acá. Yo estoy preguntando si es San Francisco, podemos movilizar ahora hacia la esquina, hacia la famosa y conocida esquina caliente, a conversar con los compañeros, y hay un grupo de personas concentradas, vamos a conversar un poco con ellos también. Oye, el programa Oye Cómo Va, salimos de las calles de Caracas, en movilización precisamente con lo que está sucediendo, con esa vocería del pueblo, Gustavo, con esa opinión del pueblo, porque esta emisora es para eso, para que el pueblo opine, para que el pueblo se exprese, para que el pueblo tenga la oportunidad de decir lo que siente. El pueblo es el principal comunicador, como lo fue nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Maná, Mango, un abrazo grande y seguimos activos. La guerrilla mediática está desplazada, en la calle y está desplazada en todo lo que está sucediendo, mi camarada. Claro, así es, hermano. Un abrazo. Bueno, acabamos de escuchar ahí a Mango, que se encuentra a los alrededores de la Asamblea Nacional, y es que la gente se siente motivada, se siente activa en el combate cuando se le da duro a la corrupción, ¿verdad? A esos delitos que hacen sola a la gente de cuello blanco y que creen que nunca van a caer y que nunca le va a caer la justicia, ¿no? Pero bueno, ya se ve que hasta aquí esto llegó donde tenía que llegar. Bueno, en este momento están haciendo pruebas de un cheque de más de 3 millones de bolívares. Vamos a escuchar al diputado Pedro Carrillo. Tiene una transmisión especial aquí con la situación de la Asamblea. Por el monto de 2,656,751,68 centavos. ¿Dónde están esos depósitos? Aquí están los depósitos del diputado. Aquí está. 643,366,68 se lo depositaron en efectivo. Cuenta del Banco Mercantil, póngale Zoom para que el pueblo de Venezuela capture los números de esta cuenta. Le depositaron 152,265. No ese monto, sino la sumatoria de depósitos en ese periodo. Banco Nacional de Crédito, Banco Universal. Aquí está el número de cuenta, 207,500. Banvalor, Banco Comercial, tiene el asterisco porque fue intervenido, 172,000 bolívares. Banco Industrial de Venezuela, 46,201. Y Banco de Venezuela Sociedad Anónima, 68,400 bolívares. Pero además de ello, él recibió depósitos en cheques. Y le depositaron el cheque, la cantidad de 2,013,385 bolívares en tres cuentas de él. La primera cuenta, Banvalor Banco Comercial, 20,000 bolívares. La segunda cuenta, Banco Nacional de Crédito, Banco Universal, 57,500. Y la tercera cuenta de Banesco, 1,935,885, lo que suma 2,013,385 13.385. ¿Dónde está el delito? Primero, el código de ética del funcionario público establece lo siguiente, que de paso se ha dicho, este código de ética lo presentó el ex contralor Rochelander, no es de la revolución. Dice, código de ética del funcionario público, artículo 1, corresponde a los funcionarios públicos, numeral 7, rechazar en cualquier caso y circunstancia y no solicitar jamás ni para sí mismo ni para terceros pagos, beneficios o privilegios en ocasión de los servicios que deba prestar. Es decir, que él recibió pago para prestar servicios políticos, porque lo acaba de confesar. Ahí está el primer delito. Segundo delito. El artículo 47 de la Ley Orgánica contra la Corrupción establece enriquecimiento ilícito. Artículo 46. Incurren enriquecimiento ilícito el funcionario público que hubiera obtenido en el ejercicio de sus funciones un incremento patrimonial desproporcionado con relación a sus ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Que este incremento patrimonial no se compadece con el sueldo, salario y emolumento que él recibe como parlamentario. Pero además de eso, el diputado, cuando se juramentó como parlamentario, él hizo una declaración jurada de patrimonio. Y en la declaración jurada de patrimonio, en los saldos para la fecha, y está corroborado en la investigación, no colocó esos montos. Es decir, que le negó información al Estado. Y todos los años, los funcionarios públicos hacen su declaración de impuestos sobre la renta. Y allí no aparecen esos montos de esa cuenta en la declaración de impuestos, porque el CENIA mandó a la Comisión de Contraloría todas sus declaraciones de impuestos. Además de eso, ese delito se llama defraudación tributaria. Usted cometió otro delito. Pero hay un tercer delito que hay que averiguar cuál es el origen de los capitales. Y eso lo establece la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que dice Naguara, en el artículo... Si le sigue dando, si le sigue metiendo delitos. Hay más, el origen del financiamiento. ¿Quién de capitales? Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o propietaria, poseedor o poseedora de capitales. Y yo solo financio a mi familia, diputado Carreño. Y yo solo quiero ganar mi 3 millarditos para mantener a mi niño feliz. Una cotufita para el cine, con, 2 millarditos. Dos millarditos, yo lo que quiero. Una cotufa, una ida al cine, al parque de diversiones. Sigamos escuchando, hola, una cosa seria ahí, el diputado Carreño, la que le está metiendo una tangana. Y yo le digo a la bancada de la derecha que en esas tristes y deleznables intervenciones tratan de manipular a los parlamentarios de la revolución. Nosotros estamos conscientes de nuestro papel. Ya lo dijo el diputado Edgar Herrera con la disolución de la Asamblea Nacional. Pero además de ello, existe una gran cantidad de parlamentarios que, siendo diputados del extinto Congreso Nacional, los metieron presos en el cuartel San Carlos y nadie les halló la inmunidad parlamentaria. Nadie le impuso ante juicio de mérito porque el tristemente célebre presidente de la época, Betancur, en Consejo de Ministros, declaró ilegal al Partido Comunista y al Movimiento Izquierda Revolucionaria. Así que, colegas parlamentarios, la bancada revolucionaria votará con las dos manos esta decisión para nosotros trabajar de manera definitiva, primero, en el asentamiento de la función pública y segundo, lograr definitivamente la regeneración moral de nuestro pueblo. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Andrés Eloy Méndez.